sacando la visa. Con soles de primavera. Para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara. ¡Gracias!